solo tú. Ni las estrellas se comparan tú. Tú me atrapaste con tus armas y seducción. Tú me quemaste con tu fuego y tu pasión. Atrapado yo, como un ave en una jaula estoy. Atrapado estoy, como un niño enamorado voy. Atrapado yo, como un ave en una jaula estoy. Atrapado estoy, como un niño enamorado voy. Pero tú ya tienes un dueño. ¿Y usted qué dice? ¡Sánchez! Con tu fuego y tu pasión, oh.